en Panamá. Científicas de Panamá y Ecuador publicaron una primera etapa de su investigación, donde buscan identificar la relación entre la astronomía, la meteorología y las plantas, tomando como evidencia el terreno productivo de la Chiriquí, provincia fronteriza con Costa Rica, para así obtener evidencias. Voces Nuestras entrevistó a una de las investigadoras, la doctora en astrofísica y primera astrónoma panameña, Madeline Rojas. La nota con la comunicadora Sharon Pringle Félix. Mucho tiempo se ha interpretado el comportamiento de las plantas y la fertilidad de la tierra con la astronomía. Nuestros ancestros y ancestras solían asociar las fases de la luna a las actividades del campo a las habituales del hogar. Los estudios de factores astronómicos y su relación con la meteorología y su influencia en el desarrollo fotosintético de las plantas es un tema poco desarrollado. La luna y el sol como factores astronómicos, la radiación y el clima como variables meteorológicas y las fases fenológicas de las plantas, según los saberes ancestrales, están relacionadas entre sí. Hoy día, un grupo de científicas buscan identificar la relación entre la astronomía, la meteorología y las plantas, utilizando como muestra el terreno productivo de la provincia de Chiriquí. Esta primera etapa de investigación fue auspiciada por el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Panamá, la primera fundación aeroespacial de Panamá, dedicada a la promoción, investigación y educación de las ciencias espaciales, también por la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador, y por la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Las investigadoras son especialistas en astrofísica, la doctora Madeline Rojas de Panamá y las especialistas Marcela Morillo y Yesenia Chuguli de Ecuador, quienes se han tomado la tarea de sustentar científicamente estas asociaciones y publicaron la primera etapa de su investigación en diciembre de 2022 en la revista REMPIS, especializada en recursos naturales, producción y sostenibilidad. Entre la biografía estudiada se encontraron estudios sobre la astronomía y su impacto en las culturas antiguas de manera arqueológica, antropológica y cultural, recopilando evidencia sobre el vasto conocimiento del movimiento de los astros y la incidencia en fenómenos naturales dentro del planeta Tierra. Voces Nuestras entrevistó a la doctora Madeline Rojas, parte del equipo investigador de Panamá, para saber más detalles del estudio. Gracias, Madeline, por estar en Voces Nuestras. ¿Cómo surge el estudio y qué importancia tiene para Panamá? La iniciativa surge debido a la vinculación que tenemos con la científica Marcela Murillo y Yesenia Chuguli, ambas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Entonces, siempre en nuestras actividades nos planteaban la pregunta que en base a nuestra experiencia como astrónomas, que qué tenían que ver los cuerpos celestes con el crecimiento de las plantas. Entonces, comenzaron como a incorporarse nuevos conocimientos acerca de estas preguntas milenarias y tuvimos una inquietud que viene desde hace varios años, pero que se ejecuta debido a la necesidad de dirigir una tesis de grado en aplicaciones de las ciencias espaciales a la sostenibilidad, específicamente en la parte de agricultura. Entonces lo vimos como una oportunidad, ya que tiene una importancia para nuestro país porque genera vínculos, estamos haciendo aplicación de la astronomía, tenemos intercambio de estudiantes y científicos, podemos replicar también un conocimiento adquirido y hay posibilidades de colaboración internacional, mentorías, alianzas y otras oportunidades para el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible con mayor potencial. Esto va a buscar superar barreras, generar oportunidades a través de la creación de estas líneas de investigación innovadoras y liderizadas por talento joven. ¿Qué desafíos han encontrado en torno a los alcances que pretenden tener? Bueno, entre los desafíos está preservar los conocimientos que han sido acumulados por años y que son patrimonio cultural de nuestros ancestros. Entonces, es incluir ahora a la ciencia como valor cultural para evitar que sea todo lo contrario. Y para eso, pues, está enfocada esta investigación. Pero también, obviamente, otro de los desafíos que hemos venido enfrentando ha sido la escasez de estudios o de datos en relación a este tipo de estudios, la dificultad que tenemos para el acceso a estos recursos científicos referentes a este tema, porque realmente hay muy poco. Entonces, esto es un trabajo innovador y requiere de procesos de trabajos innovadores. Entonces, todos estos son desafíos que se suman a los retos que estamos enfrentando, pero que creo que son necesarios porque es algo que debemos a nuestra cultura científica. Finalmente, ¿qué le falta a Panamá para comprender más la aplicación de la astronomía en nuestra vida? No solamente tenemos que preservar y transferir el conocimiento, porque eso es lo más fácil. Lo que nos hace falta es producir nuevo conocimiento. Esto es lo difícil. Esto no es rentable a corto plazo. Por eso que afortunadamente nosotros tenemos a la investigación como una oportunidad de desarrollo. Entonces nos falta mayor vinculación para poder nosotros comprender la implicación que tiene la astronomía en nuestras vidas y comprender acerca de estas nuevas tecnologías. Para eso es muy importante, por supuesto, que la educación y desarrollar esas capacidades, ¿no?, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de poder entender la situación que vive nuestro planeta, de que hay otros planetas en otros sistemas. Entonces, como esa apertura a nuevo conocimiento. La doctora Rojas dijo que el aprendizaje de las ciencias en los centros educativos de Panamá requiere de mejoras que permitan a los estudiantes ser más críticos, argumentativos, investigativos, habilidades claves para vivir en un ambiente de grandes desafíos. Los contenidos sobre temas de astronomía permiten introducir al alumno y a la alumna en el estudio de la naturaleza de manera no conflictiva. Nadie permanece indiferente a sus conceptos y descubrimientos. Se espera que a finales de 2023 se pueda publicar la segunda etapa con la investigación en campo que permita arrojar un claro argumento del por qué la astronomía, la meteorología y las plantas podrían estar relacionadas. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Ciudad Panamá Sharon Pringle Félix.